Hola, muy buenas, ¿qué tal? Feliz sábado, espero que allá donde vivas haga buen tiempo porque aquí veo nubarrones negras y con posibilidades de tormenta. En todo caso, espero que el tiempo mejore a medida que pasen las horas. Te doy la bienvenida a otro capítulo más de Octopath Traveler. Estamos en la recta final y tan solo nos quedan tres capítulos más. Hoy completamos la historia de Alfin, nuestro queridísimo boticario, que aspira a ser el mejor experto en su materia y con la ambición férrea de ayudar a todos que necesiten de su ayuda. Pero seguramente has experimentado en algún momento de tu vida ese sentimiento de desorientación o de incertidumbre sobre cuál es verdaderamente tu propósito en esta vida. Ese momento es el que se encuentra ahora nuestro protagonista del día. Es por ello que seguimos buscando nuestro propósito viajando a las diferentes ciudades, y hoy nos encontramos en la ciudad de Mineralia, en las fronteras del acantilado. Si quieres recordar lo que pasó en el capítulo 3 de Alfin, pincha en el enlace de color azul. Mientras estamos reflexionando sobre nuestro futuro y nuestras acciones, nos llega un ciudadano pidiéndonos ayuda. Hay una epidemia que se está expandiendo por la ciudad y hay algunos enfermos que requieren de nuestra ayuda. Así que vamos al lugar donde se encuentran y tratamos a los pacientes. En el mismo lugar también nos encontramos a Ogen, aquel boticario que nos topamos en el anterior capítulo. Ogen, con una actitud poco borde y diría que un poquito presumido, nos saluda pero rápidamente pasa de nosotros y empieza a atender a los pacientes. Pero notamos que a veces se le caían los instrumentos y que le temblaban las manos. Lo dejamos pasar, pero nos resultó bastante extraño. Lo asociábamos quizás por el cansancio. Una vez acabado nuestro trabajo, nos dirigimos a la taberna a echarnos unos tragos y llegada la noche, se nos acerca el mismo ciudadano de esta mañana bastante preocupado. Nos cuenta de que la salud de Ogen no estaba bien, se le había caído como más de 20 veces los instrumentos de medicina. Y tenía unos temblores extraños en su cuerpo. Con esto que escuchamos, nos ponemos en marcha a la posada de Ogen y ahí lo vemos, bastante enfermo. Ogen Cabezota no quería que lo tratásemos. Durante muchos años había estado tratando a los pacientes, pero no se estaba preocupando por su salud y se estaba abandonando. Conocemos la razón de sus actos. Hay que recordar que hace bastante años Ogen salvó a un asesino a punto de morir y lo trató en su casa. Este, cuando se recuperó, asesinó a la mujer de Ogen. Te cuento una cosa que te sorprenderás. Tras la muerte de su mujer, Ogen iba de ciudad en ciudad trabajando como de boticario. Un día en una de esas ciudades se encontró al asesino. Tenía también una familia, una mujer y un hijo o hija. Se les veía muy felices, que eso estremeció al corazón de Ogen. Él, lleno de impotencia y rabia, aprovechó en el momento oportuno en que estuviese solo y lo asesinó. Es curioso que para salvar la vida de alguien requiera de mucho tiempo, pero arrebatarla solo necesitas unos segundos. Desde aquel día, Ogen siguió con su profesión de boticario, pero abandonándose como una manera de expiar sus pecados. Obtuvo su venganza, pero se arrepintió tanto que ha estado vagando por el mundo como un alma perdida. Alfin también es cabezota e insiste tanto a Ogen que se deje curar por él. Es su deber y él no valora y hace distinciones entre sus pacientes. Tras examinarlo, descubre que padece de una enfermedad que Alfin la tuvo hace muchos años de cuando era pequeño. Una enfermedad muy rara, difícil de tratar. Hacemos un esfuerzo muy grande para recordar nuestro pasado. En nuestros recuerdos, vemos a aquel boticario que nos salvó la vida y le preguntamos qué ingredientes había utilizado. Una pluma de un águila de ogro era lo que necesitaba. Pero esas bestias hay muy pocas en el reino. Pero da la casualidad que en la ciudad donde estamos hay uno de ellos. Así que nos ponemos en marcha en su búsqueda. Un combate no tan complicado, pero un poco molesto. El boss utilizaba algunas habilidades como barrido, que hacía sacar a uno de nuestros miembros fuera del combate hasta que le generásemos ruptura. También cuando atacaba siempre, nos generaba algún tipo de estado alterado como veneno, sueño, confusión, etc. Sin embargo, como ya estábamos muy por encima de los enemigos en cuanto a nivel, lo vencimos sin problemas. El boss huyó, pero conseguimos la pluma que necesitábamos y gracias a eso preparamos el elixir para curar la enfermedad de Ogen. Así lo hacemos y nos confiesa que años atrás fue tratado por alguien que hablaba de una forma familiar a nosotros. Tras una conversación, descubrimos que fuimos salvados por el mismo boticario, y decía que gracias a él obtuvo un nuevo propósito para vivir. En esta ocasión, al igual que al que el maestro, le dimos nuevas esperanzas a Ogen. De esta manera concluye el capítulo final. Las aventuras de Alfin terminan en este punto, pero estoy segurísimo de que habrá una segunda parte de este juego. Quizás, a modo personal, es un capítulo más flojo comparado con los demás, pero si quieres conocer la historia con mayor profundidad, te invito a que veas mi vídeo. En el próximo vídeo completaremos la historia de nuestra mercader Tressa, así que si no te lo quieres perder, estate atento a mi próximo post. Hasta aquí el reporte de Buriplay, nos vemos en el siguiente vídeo. Well played.